Bueno, y ahora estamos en comunicación con Alejandro De Micheli. Alejandro De Micheli es secretario de prensa, si no me equivoco, de la CETERA. La CETERA, el gremio mayoritario de los docentes a nivel nacional. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Néstor Busso? Sí, secretario de prensa de CETERA. ¿Cómo va? Un gusto hablar con vos, Alejandro. Además hemos trabajado en conjunto en la coalición por una comunicación democrática y en tantas otras cosas. Alejandro siempre presente como uno de los militantes históricos, además, de la CETERA. Y el tema educativo que nos preocupa, hay muchas cosas, desde un ministro que dice que quiere reeditar la campaña del desierto, hoy que tenemos como tema central la represión a comunidades mapuches en la zona andina. Pero nos preocupa también despidos en educación, 3.000 despidos. ¿Cómo está esa situación? ¿Se mantienen los despidos? ¿Hay avances? La verdad que las últimas semanas del año, 2.600 trabajadores que trabajaban en el tema de formación docente, tutores, formación permanente, que es una formación virtual, que capacitan alrededor de 140.000 docentes, se enteraron de sus despidos. Y a los pocos días, 400 trabajadores más dependientes del Ministerio de Educación. Esto es una política que se viene realizando desde que asumió esta gestión, con despidos, con lo que significa, ¿no?, 3.000 familias a esta altura del año o quedarse sin trabajo, lo que significa además la gravedad de desmantelar políticas públicas educativas, ¿no? Uh-huh. Porque detrás de un despido en educación hay una política pública que se cierra o se desmantela. ¿Qué programas se han suspendido o se han terminado? Los que se han descentralizado, no han enviado fondos, y hubo un parate en el tema de financiamiento, fueron todo lo que tiene que ver con los programas, y fíjate el nombre, programas socioeducativos nacionales, ¿no? Ajá. Orquestas y coros infantiles, Conectar Igualdad, Plan Fines, toda una serie de planes que, bueno, atendían básicamente a sectores vulnerables, y no solamente era una tarea pedagógica, sino cultural. Porque vos, para dar un simple ejemplo, vos imaginate lo que es para un pibe de La Puna o de Chaco aprender a tocar el violín, el oboe, participar de un coro. Bueno, es esos programas que han servido, como decía antes, no solamente pedagógicamente, sino culturalmente, de contención, se fueron descentralizando, no se enviaban los fondos, se desmantelaban, y eso que en febrero del 2016 en la paritaria docente había un compromiso de mantenerlo. Pero bueno, es una gestión que además no cumple lo que firma, porque la paritaria nacional docente, de la cual participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, los 5 gremios nacionales y miembros del Consejo de Cultura y Educación, tiene más o menos una fuerza de ley lo que se firma ahí. Claro. Bueno, evidentemente no se cumplió, como así tampoco se avanzó en el convenio colectivo de trabajo del sector, como no se avanzó en la formación, un logro importantísimo, formación permanente y gratuita y en servicio en todos los docentes, que había empezado en el 2015 y que en 3 años iba a capacitar a 1.000.000 de docentes. El ministro en alrededor de agosto dijo, no, eso no lo firmé yo, no lo voy a cumplir. Bueno, entonces ahora nos encontramos con esto, con la gravedad que en el año 2016 se subejecutó el presupuesto educativo. Hubo partidas, hubo áreas del Ministerio de Educación que solo se ejecutaron un 20, un 25%, un 30%, ¿no? Entonces esto demuestra a las claras un desfinanciamiento de la educación pública, un achicamiento, un ajuste, que obviamente perjudica a millones de niños, niñas y adolescentes. Esta es la realidad. Hubo en el día lunes una reunión con la autoridad del Ministerio de Educación, que participó Cetera, donde las autoridades van a estudiar los casos de los despidos y mañana habría una nueva reunión. Pero bueno, todos sabemos cómo es, ¿no? Este gobierno que primero, digamos, para dar una figura metafórica, te pega, después te dice, bueno, sentate, y después vemos si lo que te lastimó te da una curita o realmente te cura. Entonces nosotros lo que queremos es que estos programas continúen. Y por supuesto hay un sesgo, como vos decías al principio, ideológico, ¿no? Lo de la campaña del desierto. Decir en un encuentro de empresarios, yo vengo a hablarle no como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Decir que los maestros hacen, enseñan, es una máquina de hacer chorizos. Un plan evaluativo a nivel nacional que dejó mucho que desear y que tiene la anuencia de las grandes corporaciones financieras. Entonces, la verdad es fue un año muy difícil, y el 2017 también, con la gravedad que nosotros conseguimos con la ley 26.075, la ley de financiamiento educativo, por primera vez la paritaria nacional docente. Sí. Recordemos que era, y ahora se anuncia la suspensión de esa paritaria. Exactamente, ahora está incumpliendo leyes y tratados internacionales del Ministerio de Educación. Lo que ¿qué solucionaba la paritaria nacional docente? Recordemos, en los 90, bueno, se habían transferido las escuelas primarias, las secundarias, la descentralización del Ministerio de Educación, era un Ministerio de Educación, recordada en esa época, se decía sin escuelas. Sí. Entonces cada provincia, según sus recursos, pagaba lo que podía o lo que quería, ¿no? Pero entonces había una disparidad, una desigualdad salarial muy grande. ¿Qué logró la paritaria nacional docente? Fijar un piso por el cual ningún docente podía estar debajo de ese piso. Ahora el ministro de Educación ha dicho por los medios que las paritarias se van a resolver provincia por provincia, con lo cual quiere también desmantelar, quiere asesinar, matar la paritaria nacional docente, que fue una lucha histórica y que tiene no solamente lo salarial, sino condiciones de trabajo, se discute ahí. Entonces, la verdad que estamos en una situación muy grave desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, porque se echa gente, desde el punto de vista social, porque hay TANES que atendían lo social, pero además desde el punto de vista legal, porque es un ministerio que no está cumpliendo leyes que se votaron, te guste o no. Una ley se votó, la tenés que cumplir. Te guste o no, una paritaria fijó determinadas políticas, las tenés que cumplir. Claro. No es si a mí me gusta o no me gusta. Así es. Ahora, la verdad, sí. No, Alejandro, lo que quería confirmar con vos era, ¿tuvieron alguna comunicación oficial de que se suspendía la paritaria? Porque escuchamos los anuncios, el discurso, eso, pero okay, ¿comunicación oficial, hay algo? Oficial no, pero a ver, si la máxima autoridad a los grandes medios de comunicación está diciendo, y además dos veces, porque sí, una vez lo tiraron y otra vez fue en una reunión con gobernadores, si está diciendo eso, evidentemente hay una intencionalidad. Todavía no nos hemos, porque bueno, ustedes saben que el ministro de Educación está de vacaciones, a pesar de todos estos problemas. Todavía no nos hemos juntado oficialmente, ni extraoficialmente, pero hay una intencionalidad. Lo que dice Cetera es que si realmente esto es así, peligra el ciclo lectivo, ¿no? Porque no vamos a permitir que un ministro, porque no le gusta una ley, que además es una ley que ha dado su fruto. Vos imaginate que en los años anteriores, creo que solamente 2 años hubo conflicto, en el 2013 claro. Y otro año más, pero después siempre se encontró un acuerdo, y además lo que favorecía generalmente la paritaria nacional docente era las provincias más pobres, porque claro. Decía, bueno, ustedes menos de esto no pueden pagar, y había una igualdad en el salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, y evita conflictos en las provincias, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, porque encamina la discusión. Exactamente, salvo cuando, bueno, hubo gobiernos que ni siquiera querían provinciales, que no querían cumplir eso. Pero es como vos decís, evitaba conflictos, era la paritaria es una medida justa porque a nivel nacional se fija el salario, como te decía, mínimo y condiciones laborales por las cuales ningún docente podía cobrar menos de eso, y terminaba con la anarquía de salarios dispares por la misma tarea, terminaba con la viveza de algunos gobernadores que algunos tenían fondo y decían, no, esto no lo voy a pagar. La verdad que, bueno, va a ser un año conflictivo, ¿no? La verdad, un año conflictivo, y vamos a esperar mañana que cómo avanza el tema, porque además, el tema que yo te decía, los 2.600 tutores, formadores virtuales, dejaba, porque se acortaban los plazos, entonces había maestros que empezaban estos cursos y que podían terminarlo en 2 años, se fijó en 1 año. Entonces eso también perjudicaba porque había docentes que iban a perder los cursos que habían empezado. Bueno, todo eso mañana se va a volver a discutir en una nueva reunión con la autoridad del Ministerio de Educación y con la CETERA. Bueno, esperemos esa reunión, volvemos a conversar con vos o con algún otro compañero o compañera de la organización, ¿eh? Sí, el viernes sobre todo, porque esto va a ser seguramente el jueves a la tarde, ¿no? Muy bien. Gracias, bueno, Alejandro, un gusto, ¿eh? Un abrazo enorme. Chao. Feliz año. Igualmente. Alejandro De Micheli, secretario de prensa de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.